Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Mucho. Cuando hago esta reflexión y esta manera de presentar, me acuerdo de nuestra compañera Ana María García. Así que desde aquí un beso fuerte para ella, que seguro que nos está escuchando. Y se pensarán las personas que nos escuchan que cómo es un grupo de mujeres que se reúne para hablar de cuestiones que nos preocupan y cuestiones que nos ocupan. Y el objetivo, sin más, de este programa es que muchas voces de mujeres que a lo largo del día se escuchan poco o no se escuchan, tengan su espacio en nuestra radio. Cuando una mujer habla, no habla solo para mujeres, habla para todo el mundo. Así que desde aquí animo a todos los hombres que nos estén escuchando, animo a todas las mujeres que nos estén escuchando, o como dice mi hija, a todas aquellas que se sientan mujer, a todos aquellos que se sientan hombre, escucharnos, porque hoy y todos los lunes a partir de las 7 de la tarde vamos a aprender a cuidarnos y a cuidarnos mucho. Ay, me dice el compañero que a las 8. Y bueno, en este grupo de mujeres extraordinarias, porque lo son, porque han demostrado con su trayectoria personal y profesional que lo son, pues tenemos un grupo de mujeres conocidas que han formado parte de esta emisora durante mucho tiempo y otras incorporaciones nuevas que esperamos que nos sorprendan y que compartan este quehacer diario que nosotras tenemos de compartir con los demás el cuidado. Y vamos a empezar por Emi García. Emi es nuestra compañera psicóloga, sexóloga, y que hoy, por circunstancias del bienestar, sí, tiene que marcharse pronto. Así que, Emi, saluda a las personas que a partir de ahora nos van a escuchar y cuéntales qué esperan encontrar ellos y ellas de nuestro programa. Pues a ver, yo siento que hoy me tengo que ir prontito, pero bueno, no puedo hacer otra cosa. Y yo lo que quiero aportar un poco al programa es ir un poco en la misma línea de lo que venía haciendo anteriormente en la radio, ¿no? Portar un poco la idea de la importancia del cuidado, del autocuidado también, la importancia de la educación, más o menos eso quiero darle yo desde mi punto de vista y aportar mis ideas pues como psicóloga y como sexóloga y como experta en violencia machista. Por tanto, Emi, podemos decir que tu objetivo principal es que hay diferentes facetas de nuestra vida que aparcamos, como es nuestra sexualidad, cómo la abordamos, cómo nos sentimos, uh-huh, y cómo nuestra educación y nuestra manera de estar en el mundo influye en nuestros hijos y en nuestras hijas. Porque ahora estás haciendo talleres. Sí, yo ahora estoy impartiendo talleres de educación sexual o de sexualidad, también talleres de salud emocional, y bueno, de lo que talleres de memoria con personas mayores, de lo que me manden un poco. Pero bueno, que yo creo que es muy importante, y Ra lo sabe, que yo soy muy machacona con la formación, con la educación, y a mí es lo que más me gusta dentro de la psicología y la sexología, la educación y la formación. Y más que la clínica o la terapia propiamente dicha. Y en dos, tres palabras, ¿qué es para ti cuidar? Pues cuidar, a ver, voy a pensar en mi marido, por ejemplo. Pues a ver, estar presente y estar pendiente de otra persona y bueno, estar con él o con ella o lo que sea, ¿no? Y quererse mucho. Quererse mucho. En cada una de nosotras va a dejar bien claro que quererse mucho es fundamental, pero que quererse mucho pasa por quererte mucho. Sí, bueno, eso es principal, el autocuidado, principal. Y eso además muchas veces a las mujeres como que se nos olvida, ¿no? No sé si mis compañeras estarán de acuerdo, pero muchas veces como que lo dejamos eso un poquito de lado y yo creo que es muy importante. Bueno, Emi, te esperamos el próximo lunes y esperamos contar contigo pues todos los lunes o todos los lunes que tú puedas. Vale. Así que despedimos a Emi y esperamos contar lo dicho, siempre contigo. Muchas gracias. Bueno, y siguiendo después de despedir a Emi, vamos a continuar con otra de las mujeres integrantes de esta mesa. Y bueno, pues quizás nosotras que la conocemos un poco más, porque ya hizo el otro Cuídate Mucho, de las más intrépidas. Y bueno, cuando digo esto, ya verán ustedes que cuando hablemos con ella entenderán por qué lo digo. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes, Ana, y con todas las compañeras y compañeros. Gracias. Decirles que María Ángeles es terapeuta holística. Y bueno, cuéntanos de tu trayectoria. Bueno, pues mi trayectoria comenzó hace muchos años cuando estudié enfermería como primera formación. Hubo un tiempo en mi vida que yo decía soy enfermera, pues ahora digo pues estudié enfermería y trabajé como enfermera más de casi 38 años. Entonces, yo desde un principio en mi profesión siempre me he notado que había algo que faltaba en ese cuidar a los pacientes y atender a los pacientes. Y eso me hizo pues mirar otras visiones de la salud, ¿no? Empecé a ver pues técnicas energéticas y me formé en dos concretamente. Después estudié naturopatía, medicina tradicional china. Me fui a India a estudiar iniciación a medicina ayurveda y masaje ayurveda, kinesiología holística, feng shui para armonizar los espacios, yoga, kundalini para niños y para adultos también, meditación, ahora estoy haciendo magnetoterapia y bueno, vamos a sacar aquí el currículum, se me quedan cosas seguro. Seguro que sí, porque en muchas ocasiones que hemos hablado contigo, que hemos compartido espacios contigo, siempre, siempre, siempre aportas algo positivo, siempre aportas esa parte de saber. Porque, ¿qué es para ti cuidar? ¿Qué es para ti cuidar la salud? Cuidar la salud para mí es cuidar a la persona teniendo en cuenta todas las esferas que componen a esa persona. No solamente somos físico, cuerpo físico, somos seres espirituales que estamos ahora mismo en un tránsito físico y entonces tenemos nuestra esfera emocional, mental, espiritual y la física, por supuesto. Entonces, me parece muy interesante el enfoque que podemos dar aquí en estas charlas que vamos a tener, porque cada una vamos a hablar de las cosas que sabemos. Y no entiendo el cuidar o el conseguir o el ayudar o el acompañar a que las personas se cuiden si no se conocen. Si no se conocen y saben cómo funcionan todos esos cuerpos que tenemos, ¿no? El físico, el mental, el emocional y el espiritual. Entonces, muy, muy interesante el que desde ese conocimiento, desde esa conciencia, sabiendo que es para nosotros la vida, el estar aquí, qué queremos, qué no queremos en nuestra vida, que muchas veces parece eso muy fácil, pero si lo tienes que anotar en un papel, no eres capaz. Durante mucho tiempo en mi vida yo tenía claro lo que no quería, pero no sabía lo que quería, porque claro, me era más fácil identificar las cosas que me habían hecho daño. Sí. Pero claro, me faltaba esa meta, destino, en la que enfocarme, porque sí, claro, yo tengo muy claro lo que no quiero, y veo claramente todo lo que está relacionado con el dolor o con aquellas acciones que me provocaban dolor. Eso no lo quería, pero no era capaz de reconocer las partes de bienestar que me estaba ofreciendo el universo, porque no las reconocía, no sabía distinguir. Y era curioso porque me decía mi hermana, te están tirando los tejos. Y yo decía, ¿a mí? Yo no lo veo. Directo es curioso, oye, pero esa parte era, es un ejemplo simple, pero que nos lleva a que muchas veces estamos tan cerradas a tener claro lo que no queremos, que no somos capaces de ver lo que queremos. Además, fíjate que somos un grupo de mujeres, evidentemente, pues todos aquellos que escuchen los temas y los consejos les va a servir, evidentemente, pero yo recuerdo, se me ha venido ahora mismo a la memoria, esas reuniones de mujeres que se formaban mientras que cosían y tejían, ¿no? Y allí se hablaba, se ponía en común, eso era muy interesante. Entonces, yo creo que desde ese conocimiento, si las mujeres o cualquier ser que nos escuche es capaz de hilar cuando aparece un síntoma físico y tejer ese síntoma físico con la emoción que en ese momento aflora, con en qué circunstancia está ahora mismo en su vida, ¿no? Y que es para esa persona la vida, es capaz de tejer su propia vida. Y eso es maravilloso, porque al final te puede hacer un chaleco magnífico. Además, un chaleco magnífico y justo a tu medida. Exacto, porque es para ti, somos seres únicos. E irrepetible. E irrepetible, por eso cada uno... ¿Qué de veces se nos olvida a las mujeres esto? Sí. También algunos hombres, tenemos que decirlo. Pero a lo largo de nuestra vida perdemos en un montón de ocasiones el ser quien somos, y somos la madre de, la hija de, la hermana de, la tía de, la mujer de. Sí. Y dejamos de ser quienes somos, y recuperar ese espacio propio muchas veces le cuesta trabajo. Y fíjate que yo le comentaba antes a las compañeras que antes de entrar... Que no es por supuestísimo, no hay que menospreciar para nada al hombre, no, eso por supuestísimo, todos somos necesarios dentro de esta vida y todos debemos andar acompañados, pero nosotras somos mucho más no complicadas, que posiblemente si hablamos con algún hombre dice las mujeres soy complicada, no, somos unos mecanismos muy sofisticados. Y entonces, pues, si nos conocen realmente cómo estamos estructurados, estructuradas y estructurados, podremos desde ese conocimiento entender mejor. A mí eso me lo enseñó muy bien la medicina tradicional china. Comprender. Por eso decía que eres muy intrépida. A mí ni se me ocurre irme a China a estudiar, vamos. Yo a China no me fui a India. Bueno, es verdad, es cierto. Pero vamos, no me he ido a China, me ha faltado poco. Vamos, es que nosotras nos conocimos en la vuelta de tu primer viaje. Sí, a India. Pero no ha habido un solo verano que no hayas estado haciendo... 5 veces he ido ya. Exacto, algo relacionado. Sí, siempre me he aprendido algo. Y bueno, yo cuando empecé con todos estos estudios tenía ya 50 años, Que eso es nada. En edad física. Claro. Seguiremos hablando de eso, de nuestra edad física y nuestra edad emocional y nuestra edad mental, que son términos relacionados. Bueno, vamos a seguir, ¿te parece, María Ángeles? Estupendo, gracias. Y bueno, se me olvidó hacerte una pregunta importante, que no te creas tú que te vas a escapar. Y es, ¿qué esperas de nuestro programa? Pues yo espero aportar todos esos conocimientos que tengo. Recibir los que tienen todas mis compañeras, porque por supuesto seguramente son distintos, porque ellas son distintas, y echar una manita a todo aquel que quiera y nos escuche, pues eso, simplemente asumir la responsabilidad y tomar la rienda de su vida, así de fácil. Bueno, esa era una de mis frases que tenía para el final de del programa, pero no pasa nada, no pasa nada. Eso significa que existe buena conexión y buena armonía entre todas nosotras, porque somos capaces de pasarnos las frases para que no se olviden decirlas. Exacto. Así que nada, María Ángeles, seguimos aquí, no te vayas. No. Y bueno, ahora continuamos con otra sorpresa. Y es Cristina Díaz. Cristina es podóloga. Y nosotras conocimos a Cristina allá por el mes de mayo, por el mes de acción por la salud de las mujeres, y Cristina estuvo con nosotras en una entrevista en la que nos contaba qué hace Cristina, cómo hay que cuidarse. Y en aquella época era Mujeres que cuidan de mujeres, era el título de todas esas entrevistas de mujeres relevantes de nuestra comunidad, que queríamos que la ciudadanía de Gelves que escucha la radio las conociera. Hola, Cristina. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí con todos vosotros. Bueno, Cristina, ¿qué hace una podóloga como tú en un sitio como este? Pues a ver, a mí, yo soy de Gelves de siempre, nativa de aquí. Estoy muy contenta con mi pueblo, trabajo en mi pueblo siempre haciendo y dando asistencia a domicilio, que mi gabinete de podología lo tengo en Sevilla. Y a mí pues me encantaría decir quiénes somos los podólogos, ¿no? Que hay gente que a día de hoy todavía la cultura de a lo mejor llevar a los niños o llevar a nuestros hijos o nosotros mismos acudimos al podólogo cuando tenemos un problema severo, ¿no? Pero no para revisiones periódicas. Entonces, ¿quiénes somos los podólogos? Pues los podólogos somos profesionales sanitarios que hemos estudiado, que nos hemos entrenado para ser capaces de diagnosticar, prevenir y tratar lesiones y patologías en los pies. Profesionales sanitarios totalmente cualificados para este tipo de cosas, ¿no? Y sí. Cristina, con un colegio profesional que os avala. Un colegio profesional de podólogos, el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. Sí. Ya hablaremos del cambio de nombre de todos los colegios profesionales. Bueno. Estamos peleándonos bueno. Ahora mismo con el Colegio de Abogados de Sevilla, que hay una propuesta por parte de un grupo de asesoras jurídicas de los Centros de Información a la Mujer uh-huh. y de juristas en ejercicio y de abogadas del turno de violencia y del turno de trata, en el que quieren que se llame Colegio de la Abogacía. Bueno. Entonces, bueno, ya un día trataremos esto de ese lenguaje. Tema, sí, hay muchos temas uh-huh. súper interesantes de los que podemos hablar. Yo particularmente me gustaría inculcar muchas cosas, aprender de vosotras todo lo que pueda, transmitiros mis conocimientos en la medida de lo posible. Para en cuanto a eso, yo principalmente lo que me quiero centrar es en explicar, enseñar y hacer entender a la gente la importancia de lo que es la podología y la importancia de lo que es cuidarnos de los pies, ya que esto nos puede llevar a tener consecuencias graves en todo nuestro cuerpo. Hoy, cuando me llamó Israel en la radio para contar en el programa de por la mañana, en el magazine de Gelves en la Onda, que era para nosotros este programa, yo decía que era fundamental que tú estuvieras aquí porque andar es fundamental. Tenemos que seguir andando. Andar supone seguir evolucionando y seguir creciendo como persona. Totalmente. Y es fundamental que esa parte de nuestro cuerpo, que son nuestros pies, estén perfectos. Uh-huh. Porque cuando nuestro cuerpo físico se para, es porque nuestro cuerpo emocional está que ya no puede más. Está agotado, sí que es cierto. Bueno, y ya la pregunta que he hecho a las otras compañeras. ¿Qué es para ti cuidar? A ver, cuidar es una palabra muy grande, que yo la podría definir para mí. Lo que es cuidar es ayudar en la medida de lo posible, dentro de nuestras circunstancias personales y emocionales, a cualquier ser vivo que lo necesite. Es amplio, pero creo que es una reflexión profunda que al poder hablar de cualquier tipo de ser vivo que lo necesite, cualquiera. Lo mismo podemos hablar de una planta, de un animal, de una persona, cualquier persona que necesite cuidado, pues la palabra cuidar para mí es eso. Pues si todas las mañanas le prestamos atención a nuestras plantas, a nuestros animales de compañía, si todas las mañanas, como dicen en la radio, somos capaces de hablarles para darles ese aliento y esa complicidad y ese cariño, ¿por qué no somos capaces de transmitirle a los seres humanos con los que compartimos nuestra vida ese especial cuidado, ese especial aparcar las emociones que me han hecho sentirme mal contigo para saber en el momento en el que te encuentras y poder acompañarte? Porque muchas veces acompañar es necesario. Acompañar también es cuidar. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias claro a ti, Cristina. Sí. Bueno, y ahora no sé si la Benjamina del grupo, pero yo no puedo dejar de contarle cómo llega Asunción Baeza a mi vida. Decirles que a nivel profesional Asunción es nutricionista, pero a nivel personal Asunción es la hermana de una de mis compañeras de clase cuando yo estaba allá por sexto de EGB, que era EGB, ni siquiera el nuevo sistema educativo, que ha cambiado tantas veces que bueno, averigua tú a qué equivale. Y me dice mi amiga Mercedes: niña, que mi madre va a tener un bebé. Y yo decía: ¿eso cómo va a ser? Si nosotras somos grandes. Si es que nosotras ya éramos muy grandes. Y bueno, esa mujercita, esa niña, de repente me dice Carmen, mi compañera, desde aquí nuestro agradecimiento a Carmen González, asesora jurídica del Centro de Información a la Mujer, porque ella fue la que contactó con todas estas mujeres participantes de ese mes de acción por la salud de las mujeres. Y me dice: pues voy a hablar con Asunción Baeza, que ella es nutricionista. Y yo digo: no, ella sigue siendo, en mi imaginario, seguía siendo esa niña que yo veía corretear, porque además nuestras casas familiares son muy cercanas. Bueno, cuéntame, esta mujer adulta que tengo delante de mí, ¿quién es? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Y estoy encantada de poder formar parte de estas tardes que vamos a pasar, que creo que nos van a nutrir mucho. Y bueno, ¿quién es la que está delante tuya? Pues la misma niña que corría por la plazoleta, por el redondé y por todo donde nos hemos movido, creo que todos los que somos del pueblo, nativos de aquí. Y nada, esa niña pues ya creció, se hizo adulta, con su niña interior ahí viva todavía, pero bueno, decidió estudiar una carrera sanitaria, no sabía muy bien cuál, porque pensaba en medicina, pero era demasiado empática y las noticias buenas muy bien, pero las malas regular. Entonces salió una carrera muy nuevecita, nutrición humana y dietética, y dije: oye, si todos comemos todos los días y es una base importante para estar sanos, es otra manera de ayudar en la salud de la población general. Y nada, hice la carrera, me especialicé en trastornos de la conducta alimentaria, psiconutrición, obesidad, y ahora por último he hecho un experto en lactancia también, o sea que bueno, ahí hay formaciones y actualizaciones, porque aprovecho y digo que bueno, que para ser dietista nutricionista no hay que hacer un cursillo sin más, sino hay que estudiar muchos años, igual que para ser podóloga, igual que para, al fin y al cabo, cualquier profesión realmente. Tienes que estudiar no solo la carrera o lo que estés cursando, un grado superior, medio. Al final tienes que actualizarte y tienes que estudiar cada día. Y si queremos ofrecer un buen servicio, creo que esa es la base, el estar actualizados y el saber qué necesita la población un poco. Así que, bueno, profesionalmente, pues así soy, un poco. Bueno, volviendo a la niña esa que hay en ti, en primer lugar quería agradeceros a todas las que estáis aquí por emplear una tarde a la semana de vuestro tiempo en compartir con las personas que nos escuchan, con nuestra audiencia, vuestros conocimientos, vuestras inquietudes, vuestros compromisos, vuestras lealtades. Todas esas van a salir porque somos así de naturales y porque nos meteremos en unos charcos que no sabremos cómo salir. ¿Cómo salir después? Y decir, ¿cómo me he metido yo en este charco? Que ya nos ha pasado en otras ocasiones, en otros muchos de los programas que hemos hecho en años anteriores. Y sobre todo en vuestra profesionalidad, porque todas las mujeres que formáis parte de esta mesa hemos estudiado carreras universitarias, hemos hecho nuestras experticias, cada una de nosotras, hemos tenido un bagaje personal que nos ha llevado al momento puntual en el que nos encontramos. Y aclarar que los medios de comunicación ofertan un montón de cursos o de posibles profesiones que no son reales al 100%, porque exacto, todo requiere, para ser profesional en la materia, requiere un esfuerzo y un estudio y un compromiso, y eso no se adquiere en un curso de 300 horas. Para nada. Es más, me atrevería, Ana, perdona, a ¿sí? decir que incluso profesionales que tienen una carrera, frente a lo mejor otros que no tienen la carrera como tal, no tienen las mismas, ya no solo conocimientos, sino la misma capacidad a lo mejor de ayudar a otras personas. Porque al fin y al cabo, si te quedas con la información básica, te quedas con la información básica. Puede que la información básica ayude a resolver un problema o una dificultad a una persona, pero nada más que se complique solo un pasito más esa situación, si tú te has quedado en lo básico, difícilmente puedas ayudar a esa persona. Así que bueno, para nuestra audiencia tenemos una mesa llena de grandes mujeres y de grandes profesionales, y vamos a tratar el cuidarnos y nos vamos a cuidar tanto hombres como mujeres. Nosotras lo hemos enfocado principalmente a mujeres porque a lo largo de la historia vital de las mujeres nos hemos encargado del cuidado de los demás. Entonces queremos poner en valor todas esas mujeres que a lo largo de la historia han cuidado. Por eso, por ejemplo, celebramos el día 14 de octubre el Día de las Costureras y de las Tejedoras, porque a lo largo de toda la trayectoria vital han sido las mujeres las que han cosido, hasta que llegó la Revolución Industrial. Pero mientras sí, mientras no, las que le dábamos a la aguja éramos nosotras. Las que hemos ejercido la medicina del cuidado de manera natural, a través de las plantas, hemos sido las mujeres. Ha sido una transmisión oral de madres a hijas, de tías a sobrinas. Entonces, por eso era el hablar de estos temas entre mujeres y con mujeres. Y ahora ya nos falta la guinda del pastel. Que no se crean ustedes que nosotras nos hemos rebuscado. Y bueno, pues tenemos la suerte de contar con Clara. Hola, buenas tardes. Hola, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues Clara es la dueña de Ópalo. Ópalo es un centro de estética y de cuidados a través de la cosmetología natural. ¿Se dice así? Sí, bueno, cosmética natural. Sí. Vale. O orgánica. Yo soy Ópalo Estética Orgánica. Ópalo Estética Orgánica. Que engloba un poquito más. Bueno, Clara, te hemos dejado para la última porque tus saberes para nosotras son más novedosos, quizás. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo llegas a esto de una cosa que está relacionada con el cuidado y la imagen externa que proyectamos las mujeres? Uh-huh. ¿Cómo puede hacerse de otra manera? ¿Qué es esa otra manera que nosotras queremos que tú le cuentes a todas las personas que nos escuchan? Uh-huh. Pues hombre, se basa en el cuidado de la piel, del cuerpo, pero dándose un enfoque un poco más holístico, bueno, o emocional, a través de la energía y bueno, y a través de cosmética natural y de técnicas pues un poco más diferentes, primando lo manual también, en fin, con muchos otros métodos. Como con otros muchos conocimientos que no los da los centros de formación estéticos tradicionales. Normalmente no. Bueno, ¿y cómo llega Clara a querer ocuparse de esa faceta? ¿De repente te levantas una mañana? ¿O ha sido una trayectoria vital aprendida desde pequeña? Cuéntanos. Sí, un poco desde pequeña. A mí siempre, bueno, pues me interesó eso, pues el mundo de las plantas, de lo natural. Me viene un poco de familia. Y bueno, pues ya desde que estudiaba, pues eso, mis primeros trabajos eran de aromaterapia, de masaje, de... Y bueno, siempre me interesó. Leí mucho, me formé eso, al principio más autodidacta y luego poco a poco haciendo cursos, reciclándome, etcétera. Porque no podemos olvidar que parte importante de esta mesa está integrada por nuevas profesiones o nuevos enfoques dentro de profesiones antiguas. Porque el cuidado ha estado a lo largo, el cuidado estético o el cuidado de... podemos pensar en Cleopatra y en esa en esos cuidados, en esos rabillos de ojo que nos han llegado, que no sabemos hasta qué punto eran así de grandes o han sido exagerados por cómo las plasmaban en lo que nos ha llegado en las pirámides, pero sí que es cierto que cuidarnos nos hemos cuidado siempre. Desde siempre, desde tiempos inmemoriales, eso, la mujer sobre todo, se ha cuidado y se ha hecho un mimo a sí misma. Y bueno, se ha puesto guapa para empoderarse realmente. Ese es el enfoque que nosotras queremos, porque también queremos que hablemos de los cánones de belleza, de cómo nos han encorsetado a las mujeres en cumplir en cumplir esos cánones que nos han llevado a tener una nutrición desfasada y carente de muchos alimentos, que nos ha llevado a una delgadez extrema. Por otro lado, nos han llevado a una deformación de nuestros pies, y aquí contaremos con los saberes de Cristina, por ese uso de esos zapatos tan altos que nos llevaban a perder parte de ese equilibrio que tenemos que tener para tener una espalda sana y que nos sostenga. Y bueno, cuando solo nos ocupamos de nuestro físico, nuestro espíritu, María Ángeles, se queda muy, muy atrás. Bueno, Clara, la pregunta, ¿qué es para ti estas tardes que vamos a tener todos los lunes de manera altruista y gratuita, que todas nosotras vamos a dedicar un tiempo de nuestro espacio personal o profesional para estar aquí y compartir con todos los que nos quieran escuchar, con todas las que no quieran escuchar, que es para ti una tarde de lunes? Pues una oportunidad de poder eso, enseñar un poco lo que mis conocimientos, y así aprender también mucho de mis compañeras, y bueno, tener debates, tener un poco una visión, eso, un poco más diferente de la mujer o del hombre también. Y si te digo que es para ti cuidar. Pues para mí cuidar, muy relacionado con mi profesión, es escuchar mucho al otro. Eso que hoy en día no se tiene tiempo nunca, es escuchar mucho a la persona y acompañarla muchas veces. Bueno, pues este es el grupo humano que va a tener una hora todos los lunes. Unas veces estaremos todas, unas veces faltaremos algunas. Otras veces no habrá micrófono suficiente porque todas queremos hablar de lo que nos preocupa, una cuestión. Pero este es el plantel de profesionales que va a estar con nosotras estos próximos lunes. Esperamos que a la gente que nos escucha les llame la atención y estén deseando que estemos todos los lunes con ellos a partir de las 8 de la tarde. Y ahora, para pasar a la siguiente ronda de preguntas, ¿te parece, Israel, si escuchamos una canción? Gracias. ¿Y quién quiere ser 14 de febrero? Si podemos ser un miércoles normal, yo me quito el disfraz que me hace llorar. Ya no más. Tú me pintas de color hasta los huesos, porque sabes que mi piel es de cristal, y tu abrazo es el refugio donde duermen mis inviernos, y que el frío tiemble ahí fuera. ¿Qué sabrán de ti esas miradas? ¿Qué sabrán de mí esas bocas que disparan? Solo dicen tonterías. Me gusta que dejes las puertas abiertas y que tus verdades no sean eternas. Tu mundo encantado, tus días amargos. Me gusta de nosotros. Nunca fuimos de nadar bien la corriente, y no hay vaso de agua que nos pueda ahogar. Peces de ciudad que puedan volar, ven y muérdeme la boca con descaro. ¿Qué sabrán de ti esas miradas? ¿Qué sabrán de esas bocas que disparan? Solo dicen tonterías. Me gusta que dejes las puertas abiertas y que tus verdades no sean eternas. Que mueran de envidia, que gusta que dejes las puertas abiertas y que tus verdades no sean eternas. Tu mundo encantado, tus días amargos. Me gusta que estés aquí, que no tienes miedo de ser ni de estar, que rompes el juego. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, y vamos a continuar con otra ronda de preguntas a esta mesa. Que no se piensen que siempre el programa va a ser así, que no, que hoy es porque nos estamos conociendo y nos estamos presentando, pero después lanzaremos un tema en cuestión y cada una de nosotras aportará el mejor de sus saberes a esa cuestión, si tiene que aportar, y si no, escuchará y aprenderemos, porque todas nosotras nos queda un camino importante por aprender para conseguir nuestro objetivo o cumplir ese objetivo que cada una se haya planteado. Y bueno, pues cuando nos planteamos los objetivos de este programa, lo teníamos muy claro, pero aunar tantas disciplinas puede resultar un poco difícil. Entonces vamos a hacer una ronda de preguntas, vamos a ver qué esperan cada una de ellas aportar y qué temas quieren que tratemos en este programa. Y ahora vamos a empezar el círculo por el otro lado. Bueno, Asun, ¿crees tú? Asun, Asunción, yo te digo Asun porque... Como más te guste. Me gusta más. Bueno, ¿de qué quieres hablar tú? A ver, realmente la nutrición, la alimentación englobaría muchas áreas, y me gustaría hablar de muchas cosas, pero creo que hay ciertos puntos que serían, por ejemplo... ¿Qué significa realmente llevar una alimentación saludable? ¿Lo que es realmente una alimentación saludable? ¿Mitos sobre alimentación / intrusismo laboral y todo ahí un poco relacionado? ¿La importancia de aceptarse, la importancia de quererse y de ahí la importancia de que, bueno, de que puede existir salud en todas las tallas y valorar un poco... tema gordofobia y todo lo que está a la orden del día. Este año, este año hemos hecho el segundo encuentro anual sobre gordofobia, que lo hace el Instituto Canario de Igualdad. Y tiene, os lo pasaré, tiene un test para ver cómo llevamos eso de la gordofobia. Sí. Si tenemos gordofobia interiorizada, si tenemos gordofobia hacia los demás, cómo la enfocamos. Y es nuestro segundo año porque nos dimos cuenta cómo de mal se trata a las personas que tienen obesidad. Efectivamente. No se tiene en cuenta a la persona en sí, en todos sus planos, como decía María Ángeles. Simplemente tenemos en cuenta el plano físico. Lo vemos y ya por eso damos por hecho ciertos aspectos, ciertas rutinas, ciertas maneras de vivir que no tiene por qué ser así. Entonces creo que es algo bastante importante y que estaría bien tratar. Es decir, que vamos a aprender a tener una salud nutricional. Una buena relación con la comida, por ejemplo. Y además vamos a comprender un poco más de las distintas tallas que se pueden tener. Y de cómo el tallaje es infinito, gracias a Dios. Y todos los aspectos que influyen en el concepto de salud como tal, ¿no? Bueno, ¿y algo más que tú digas de esto o sí se habla en el programa? Bueno, aparte de lo que he dicho, creo que del aumento de trastornos de la conducta alimentaria que se están dando... debido a, pues nada, a todo lo que las redes sociales mueve, a todo lo que nos llega realmente desde cualquier vía, al fin y al cabo. Y creo que es algo bastante, bastante importante y que podemos enlazarlo mucho con el tema de la estética, por ejemplo, con Clara, cuando por qué buscan esa estética o estar de una manera determinada, creo que ahí podemos sacar también mucho jugo las dos. Bueno, ya que le has dado paso a Clara, vamos a dárselo. Clara, ¿tú qué crees que puedes aportar a nuestro programa y sobre todo qué tema queremos hablar? Sí, hola. Mira, pues yo a mí me gustaría pues eso, lo que es el cuidado de la piel, cómo cuidarnos mejor y por supuesto el tema de el canon de belleza, cómo hacerlo exactamente desde el cuidado a uno mismo y desde, por supuesto, de romper con el canon establecido totalmente, porque no es la verdad, no es la realidad. La realidad es que somos un mundo sin fin de hombres y mujeres de diferentes tallajes, y el tallaje tiene que ser por nuestro espíritu y no totalmente por la ropa que llevamos. Entonces, y dentro de ese tallaje, sentirnos cómodas con nuestro cuerpo, uh-huh, y cuidarlo de una manera natural es importante. Y ser conocedores que en Gelbes hay un espacio en el que eso se hace también. Uh-huh. Porque no sé si mucha gente de Gelbes lo conocía. Pero bueno, aquí estaremos para daros voz a nivel profesional y personal a cada una de vosotras. Uh-huh. Y bueno, Cristina, cuéntame. A ver, pues el tema de la podología para mí también es un abanico muy amplio en lo que podemos hablar muchísimas cosas. Voy a dar 3 o 4 pinceladillas sobre algunos temas para irnos poniendo un poquillo al día, ¿no? Una pregunta, un tema importante es sobre cuándo llevar a nuestros hijos por primera vez al podólogo. Eso hay padres que no saben, que a lo mejor llevan a sus hijos por primera vez al podólogo cuando el niño tiene 18 años. Entonces ya en ese momento ya no podemos tratar el problema, la patología como tal, como si no lo llevaran con 3-4 años de edad. Eso es un tema importante a tratar. Podemos hablar también del tipo de calzado infantil, del tipo de calzado geriátrico, consejos a las mamis cuando tenemos un bebé que nos encanta ponerlo súper bonito y precioso, pero si no están andando, ¿qué tipo de calzado tenemos que ponerle, no? Eso me lo he preguntado yo muchas veces, porque yo sometí a mi hija a esos zapatos, y después la criatura no se iba a poner ni en el suelo. Claro, exactamente. Si es que queremos poner a los bebés súper bonitos, y bonitos son ya, no les hace falta un zapato. No. Otros temas a tratar, la diabetes, cuidado a personas diabéticas, que eso también nos podemos relacionar mucho con ASU, que ahí ella nos puede enseñar muchísimo también sobre ese tema. El tipo de cuidado en los pies que tienen nuestros pacientes diabéticos, papilomas, cómo poder evitar esos dichosos papilomas o verrugas plantares que la gente, las personas piensan que son callos, y cuando vienen al podólogo lleva ya con un tiempo de evolución de 2 o 3 años y nos llevamos pues un año en poderlo tratar, en podérselo solucionar. ¿Cómo cerciorarnos? ¿Cómo ver qué es un papiloma y acudir al podólogo, ¿no? La importancia de usar plantilla, un simple tratamiento conservador como es un tratamiento ortopédico, nos puede ayudar a solucionar muchas patologías a nivel musculoesquelético, ¿no? Y sobre todo, que también yo me enfoco mucho y me esfuerzo mucho en la importancia de saber empatizar con nuestros pacientes, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Eso es muy importante para que el paciente llegue a cuidarse. Porque el compromiso, en cierta medida, es enseñar cuáles son los hábitos alimenticios adecuados, cuáles son los cuidados diarios necesarios para mantener una piel sana, y cómo tener unos hábitos de cuidado e higiene de nuestros pies, uh-huh, sin olvidar que ante cualquier duda, ante cualquier extraño, tenemos a ese profesional, a esa profesional que está detrás, que nos va a solventar y nos va a solucionar cualquier cuestión. Y bueno, la última de nuestra, le podríamos haber preguntado a Emi qué temas va a tratar ella, pero bueno, nosotras ya la abordaremos el próximo programa. María Ángeles, ¿qué quieres tú tratar aquí? Uf. Mira, te has comentado que podía ser un poco complicado cuadrarnos, ¿no? Y para nada. verás lo fácil que va a ser. Yo, a mí me gustaría empezar por desestructurar aquellas entidades que se han montado desde la medicina alopática como enfermedades que para nada lo son. O sea, vamos a empezar por conocernos, y para eso la medicina china y la medicina ayurveda, que están enfocadas desde la prevención y el estar bien, no esperar a ir a ningún sitio cuando ya hemos enfermado, vamos a aprender mucho, porque vamos a aprender que según el tipo de cuerpo que tenemos y según lo que comamos, somos de una manera. Y que cualquier afectación que tengamos tiene relación, pues, desde cómo vemos las cosas en nuestra vida diaria a cómo nos lo han enseñado nuestros padres. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, pero poniéndolo todo en orden se ve muy claro, ¿eh? La menopausia no existe. Nosotras le hemos cambiado el nombre. ¿Cómo lo habéis puesto? Es plenopausia. Plenopausia. ¿Sabéis cómo le dicen los chinos a la fase de la menopausia? La segunda primavera. Por eso nosotras la llamamos plenopausia. Entonces. Recordarles que el 20 de octubre es el Día Internacional de la Plenopausia. Nosotras lo celebramos así. Estupendo. Y lo celebramos así. Y digo nosotras porque mi compañera Mame, la psicóloga del servicio, es terapeuta menstrual. Y bueno, pues a partir de ahí hemos trabajado el enfoque positivo de nuestra relación con la menstruación y nuestro ciclo vital. Algo que, completamente natural. Exacto, pero como muchas de nosotras hemos hecho un abordaje negativo y nos encontramos con reglas muy dolorosas, con uh-huh. reglas que se distorsionan muchísimo en nuestro estado de ánimo, y a partir de ahí fue decir, Ana, a mí este nombre no me gusta. Y hay esta corriente que dice, y nosotras pues lo hemos enfocado algo estupendo, estupendo, sí. Porque es algo pleno. Pleno. Es un momento. El momento de mayor plenitud de la mujer, fijaos. Fíjate, y sin embargo, la connotación médica que se ha dado a ese enfermedad. A esa evolución del ser humano se le trata como una enfermedad. Para nada. Igual que el síndrome premenstrual. Otro invento. Entonces hay muchos. Recordemos. Inventos entre comillas que se pueden desmontar. Bueno, pues para empezar, ¿eh? Sí. Amenazamos con un no parar. Sí. Bueno, pues nosotras vamos a intentar desde el espíritu del cuidado, desde el espíritu de respetarnos, comprendernos y acompañarnos, invitaros a que nos acompañéis en estos lunes que van a ser unos lunes de risa, de aprender, de disfrutar y de conocernos mejor. Y cuando hablo de conocernos todos y todas. De este espacio es un espacio que estará abierto al cuidado. Y para terminar, me había preparado una pequeña frase, un poco que resuma todos esos objetivos que nos habíamos planteado. Y que bueno, teniendo en cuenta que soy de las que se trastabilla fácilmente, voy a leer. Si fuera en inglés ya, ni os cuento. En la vida hay muchos momentos para cuidar y ser cuidado, pero hasta que no tomamos las riendas de nuestra vida, hasta que no aprendemos a cuidarnos, es imposible cuidar a los demás. Cuidar a los demás supone dar un poco de nosotras, un poco de nosotros, o mucho, depende. Pero lo importante es el camino de cuidar y de cuidarse. Hasta la semana que viene. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Como esos cuadros que aún están por colgar. Como el mantel de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más.